se agota. Sabe fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6-980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Aquí estamos. Comenzando lo que tiene que ver con este domingo atípico en cuanto a la actividad de cada fin de semana. Decimos atípico porque a esta altura tendríamos que estar hablando de una nueva jornada del torneo de juveniles B y del campeonato de juveniles C y D, como cubrimos habitualmente, además la disputa de la fecha que estaba prevista en juveniles de primera división. Pero bueno, de público conocimiento lo que ha acontecido esta semana y la suspensión generalizada que la AFA dispuso de toda la actividad futbolística oficial, cosa que fue sabida prácticamente el mismo día miércoles, y que por tanto, y con la lógica de la situación, hizo que todos los torneos se vieran postergados en cuanto a su actividad oficial, y obviamente también lo fueron los torneos juveniles, que estaban o que están entrando en una zona realmente definitiva en cuanto al momento de cada uno de los campeonatos. Lo importante es destacar que los torneos van a seguir a partir de la semana que viene. Hay alguna preocupación en cuanto a gente de algunas categorías en cuanto a la posibilidad de poder terminar como corresponde cada uno de los campeonatos. Yo diría que todavía hay posibilidades y chances de que los torneos finalicen. El más complicado es el torneo de juveniles A, porque la cantidad de fechas que faltan realmente no dan en cuanto a lo que el calendario autoriza para poder disputar los partidos. En juveniles B hay alguna alternativa que están planteando los dirigentes y parecería que la cosa puede solucionarse, y en juveniles C y D creemos que también se va a estar terminando el torneo como corresponde, y vamos a tener la posibilidad de tener un campeón en cada categoría como marcaba el reglamento y como marca la expectativa y las ganas de cada uno de los protagonistas de las distintas categorías del fútbol juvenil. Bueno, vamos a ir con la tranquilidad que nos da la posibilidad de que no hubo fútbol y no hay resultados, desgranando cada uno de los campeonatos, de las divisiones, al igual que lo hacemos habitualmente y diariamente en nuestra página, que es www.sabadogol.net, donde ustedes pueden seguir con una actualización bastante periódica y bastante rápida las novedades de cada una de las categorías. Vamos a ir a la tanda, la mano de nuestro operador, de Lucas, como siempre acompañándonos en Estudios Centrales, y después de la misma vamos a comenzar a tocar y a desgranar, como decíamos, cada una de las categorías del fútbol juvenil en cuanto a los torneos que organiza AFA. Estudios. Fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6-980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Ni una, mira que pido, pero ni una me dan a mí. Decíamos que hay novedades en los distintos torneos. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que tiene que ver con el campeonato de juveniles B, que la semana pasada tuvo jornadas definitorias y que está en un proceso de plena definición. Han quedado pendientes algunos partidos, dos nada más, lo cual ha postergado el comienzo de los cuartos de final. Pero de cualquier forma tenemos, ustedes lo saben a través de la página, alguna proyección de cuál sería el calendario de partidos en cuartos de final. Por ejemplo, en cuarta división, hasta el momento, bueno, no, hasta el momento no, aquí está definido, no depende de ningún partido pendiente, estarían jugando Atlanta frente a Español, Tristán Suárez frente a Temperley, Talleres de Escalada frente a Armenio y Sarmiento de Junín estaría jugando con Brown de Adrogué. En la quinta, en tanto, Colegiales jugaría frente a Español, Morón frente a Talleres de Escalada, Temperley frente a Tristán Suárez y en un gran partido, Estudiantes de Caseros frente a Atlanta. La sexta tendría los cotejos entre Brown y Sarmiento, Armenio y Talleres, Temperley frente a Tristán y Español que estaría jugando con Colegiales. En séptima, Colegiales estaría jugando frente a Estudiantes o a Español, esto depende del resultado de los partidos pendientes que van a jugarse la semana que viene, Tristán Suárez frente a Defensores, Temperley frente a Comunicaciones y San Telmo estaría jugando frente a Brown de Adrogué. En octava, en tanto, Atlanta jugaría con Estudiantes, Morón estaría jugando frente al segundo de la zona C, que sería Defensores, Talleres o Flandria, Temperley, Tristán y San Telmo frente a Colegiales. En novena, por último, Brown jugaría frente a Español o Cambaceres, Armenio frente a Talleres o Flandria, y el primero de la zona C, que podría ser Temperley, Talleres o Flandria, jugaría frente a Tristán, mientras que Estudiantes estaría enfrentando al club Acassuso. Como vemos, partidos realmente muy interesantes en todas las categorías. Esto reiteramos, en cuanto a las dudas que planteamos, depende de la disputa de dos cotejos pendientes que quedan. Flandria Talleres, en séptima, octava y novena, juegan la semana que viene, al igual que Cambaceres frente a Español, que juegan en Ensenada, también el próximo fin de semana. Decíamos que en quinta, por ejemplo, estarían jugando Estudiantes frente a Atlanta, en un partido realmente que va a ser una verdadera final. Atlanta es campeón del torneo de la quinta división, Estudiantes con una gran campaña en ambos campeonatos, y vamos a saludar a un goleador, uno de esos valores jóvenes que dan toda la sensación de que van a estar ahí dentro de muy poquito en el fútbol de primera división, un chico que realmente ha convertido muchos goles en los últimos años, es uno de los delanteros de Estudiantes de Buenos Aires, Gabriel Toscano. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas noches. Buenas noches, todo bien. Bueno, ante todo felicitarte porque sos una figura recurrente cuando uno hace las tablas de goleadores, publica los resultados de cada semana, con una gran cantidad de goles, no sé si vos tenés la estadística, pero más de 50 o 60 en los últimos dos años, ¿no? Sí, primero gracias por felicitarme. No, sí, voy llevando los goles. Ajá. No sé la verdad cuánto, pero más o menos tengo una tablita anotada con los goles. ¿Y cuánto te da la tablita? Y más o menos, no sé, yo pienso arriba de 40 goles tengo que estar. Bueno, quizás algunos más, pues ahí vamos a estar revisando cuando tengamos un poquito de tiempo. Gabriel, contanos cuánto hace que estás en Estudiantes y háblanos también de lo que te va dejando esta temporada que está tocando a su fin. Hace 5 años estoy en Estudiantes, de novena división. Y la temporada, una temporada positiva, creo, a pesar de que no se logró el objetivo que era salir campeón. Fue una temporada muy positiva, pelear ahí arriba. Bueno, todavía con la chance... Claro, tenemos la chance de este campeonato también, que estamos ahí peleando. Da la sensación, decíamos que van a jugar contra Atlanta en cuartos de final, en lo que sería realmente un partido muy interesante, ¿no? Una verdadera final. Sí, la verdad, una final. Es una final con Atlanta, jugar contra el campeón, es una motivación. Así que vamos a dejar todo para ganar ese partido. Y Gabriel, llegar a la final, que es un objetivo. Contar también a la gente que no te conoce, pero que a veces puede verte a través de alguno de nuestros compactos, ¿siempre fuiste, o cuál fue tu posición habitual desde que estás en Estudiantes? No, siempre 9, delantero. Uh-huh. Así que siempre arriba jugué. ¿Y siempre en contacto permanente con la red y con el gol? Sí, siempre, siempre. Por suerte, siempre. ¿A quién admirás, en tu puesto o dentro de la posición que ocupas en la cancha? Mi ídolo es Francescoli, Enzo Francescoli. Así que Gabriel, sí, es recurrente la pregunta cuando tenemos chance de hablar con figuras del torneo o de los torneos juveniles y hacer mención a que indudablemente cuando uno comienza, como lo estás haciendo vos con esta larga carrera que vas transitando, hay mucha gente alrededor que lo va apoyando. Sabemos de tu mamá, la que habitualmente vemos en cada una de las canchas, pero contanos quién más tiene que ver con este presente tuyo futbolístico. No, sobre todo mi mamá, siempre mi mamá. Mi papá también me da su apoyo. Mi familia, la verdad, se portó bárbaro conmigo, así que no, siempre. Pero mi mamá siempre la tuvo. Gabriel, repasábamos la semana pasada, en cuanto a las imágenes que veíamos en la página, lo que fue el partido frente a Español, un partidazo realmente. No sé, no hubo tiempo para respirar y pensar demasiado. No, fue un partido, la verdad, un partido increíble, ¿no? Nos pusimos ventaja rápido, nos empataron, nos lo pasaron a ganar, y después, por suerte, lo empatamos y lo pudimos ganar, que fue importante. A lo largo del torneo de quinta división, contame qué equipo te impresionó más de los que viste. Atlanta fue el campeón, pero quizás te ha gustado especialmente algún otro equipo. No, Atlanta, sí, obviamente. Brown de Adrogué también. Brown de Adrogué, un buen equipo. Y la verdad que entre esos dos está. Perfecto. Así que... Bueno, Gabriel, ha sido un gusto hablar con vos, hacer que la gente te conozca un poco más en cuanto a lo que habitualmente pueden apreciar a través de las imágenes o de la simple síntesis. Felicitarte, sabemos que en muy poquito tiempo se va a estar hablando de vos en cuanto a la primera división, no cabe duda. Y bueno, nos vamos a ver en las finales seguramente, Gabriel, con la expectativa de la definición de estos torneos que, por cierto, parecen postergarse indefinidamente, pero bueno, va a llegar el momento de jugar, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes y esperemos vernos en la final. Un abrazo, Gabriel. Abrazo, chau, chau. Gabriel Toscano, entonces, uno de los protagonistas del torneo de juveniles B, un jugador o un goleador, que realmente ustedes van a tener oportunidad de disfrutarlo seguramente más arriba, pero que hoy, cada tanto, cuando convierte y cuando nuestras cámaras están en los partidos de Estudiantes de Buenos Aires, ustedes lo ven concretando goles como, por ejemplo, lo hizo el domingo anterior frente al Deportivo Español en lo que fue victoria del conjunto de Caseros por 3-2 en la última jornada que se disputó del torneo de juveniles. Bueno, repasamos y cerramos el panorama en cuanto a esta categoría diciendo que, como quedó establecido, no se pueden empezar a jugar todavía los cuartos de final, porque hay algunos partidos que están pendientes. Reiteramos, van a jugar la semana que viene Cambaceres Español, séptima, octava y novena, y en las mismas categorías, Flandria frente a Talleres de Escalada, definiendo entonces posiciones importantes. Está todo definido, menos en séptima, octava y novena, donde puede haber novedades o algunos cambios en cuanto a la colocación final de los equipos, dependiendo de los resultados de estos partidos entonces que van a jugarse el próximo fin de semana en el marco de un torneo de juveniles B que se prolonga, que se hace realmente o genera ansiedad en cuanto a la posibilidad de concretar una definición, pero bueno, son alternativas que han ido pasando a lo largo del año, distintas suspensiones, algunas previstas, otras totalmente imprevistas como la de esta semana, que van arrinconando a los torneos contra la fecha tope que permite agremiados para la disputa de partidos, en algo que es bastante paradójico, por cierto, porque agremiados no permite que, o permite que hasta el fin de semana del 14 de noviembre se pueda disputar la jornada habitual en cuanto a la tira de partidos de cuarta, quinta y sexta, o séptima, octava y novena. Tomando en cuenta, agremiados manifiesta el calor, lo que afecta el sol al mediodía, bueno, agremiados no permite seguir jugando en esos horarios y entonces hace que los dirigentes se vean obligados a jugar un partido por la mañana, a las 9 de la mañana, y después a reanudar la actividad a partir de las 5 de la tarde. Todo esto para una tira de 3 partidos es absolutamente imposible, porque estaríamos terminando a las 9 de la noche y no hay luz natural como para poder cumplimentar entonces la jornada. Decimos que es una decisión un tanto discutible, Si bien obviamente la prioridad está en cuanto a la salud de los jugadores, también es cierto que sabemos que igual se juegan partidos amistosos, que hay unas cuantas ligas que igual tienen actividad. Bueno, quizás podría darse que Agremiado tuviera alguna contemplación y algún fin de semana más dejara de disputar la jornada habitual de juveniles. Hoy por hoy esto es simplemente una pretensión, la decisión está impuesta, el 14 de noviembre será el último fin de semana que se pueden jugar partidos en horario del mediodía, y por tanto, todo esto, decíamos, arrincona a la dirigencia, que se ve, sobre todo en el caso de juveniles, con la imposibilidad de poder terminar el torneo, porque no hay forma práctica de poder jugar una jornada de tres partidos en los horarios que permite justamente Agremiados. Distinto es el caso de juveniles B y C y D, que van a tener definido el tema en cuanto a la fase regular y van a estar jugando las fases finales de los torneos, cuartos de final, semifinal y final. Esa posibilidad hace que se pueda jugar un partido a las 9 y a las 5 de la tarde, como se juegan distintas canchas, poder estar jugando dos cotejos en forma simultánea. En cuanto a juveniles B, hay una especulación, que es que los torneos se definan en una sola cancha, Deportivo Español, que permite, Social Español, mejor dicho, hoy por hoy, club que permite, teniendo tres canchas habilitadas por AFA, cuatro, si tomamos la principal, que se pueda disputar en forma simultánea varios partidos de distintas categorías. Eso sería, o eso es una de las posibilidades que estaba dejando la gente de Juveniles B, con Verónica Torres a la cabeza de la mesa, con Miguel Hernández, que está dando una mano importante en cuanto a la programación, justamente el dirigente de Deportivo Español, con la posibilidad entonces de que Español sea una solución a estos problemas que aparecen surgir o que se vienen cuando uno ve el calendario y aprecia que estamos muy cerquita de la fecha tope que, como decíamos, Agremiados permite para la disputa de partidos. En el caso de juveniles C y D, la cosa es bastante más fácil porque está restando una sola jornada en cuanto al torneo regular que se va a jugar la semana que viene, y después comenzaría la disputa de cuartos de final, semifinal y final. Pero de todo esto vamos a hablar después de la tanda. Juveniles C y D tendrá su espacio para hablarlo con profundidad y con tranquilidad después de que escuchemos algún consejo comercial y retornemos entonces a lo que tiene que ver con el último bloque de esto que es Sábado Gol. A estudios. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudios jurídicos de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasa. Sábado Gol, o la propuesta radial. Ustedes tienen toda la semana, a cada hora, en cada minuto, la posibilidad de enterarse de las novedades en www.sabadogol.net. Vamos a contarles una novedad que no está en la página y por tanto es una primicia, si se quiere, de este espacio radial. En un ratito lo vamos a volcar en la sección Lo que hay que saber, donde publicamos las novedades más recientes en cuanto a lo que va aconteciendo en el fútbol juvenil. El sábado que viene se va a jugar la última jornada del torneo de juveniles C y D. Estaban pendientes tres partidos que tenían que ver con Centro Español. El viernes a última hora, el club que tiene su sede social en Aedo mandó una nota a la AFA, a la mesa de juveniles sede, informando que no va a disputar o no va a presentar equipo en ninguno de esos tres partidos que debía jugar, dos de los cuales eran en séptima, octava y novena, y el restante tenía que ver con cuarta, quinta y sexta. Esto, por tanto, hace que se pueda jugar directamente la semana que viene la última jornada del torneo de juveniles C y D y terminar con la fase regular, la fase clasificatoria en estos campeonatos. La semana que viene van a estar jugando entonces, en lo que tiene que ver con la zona A, el Porvenir frente a Claypole, Deportivo Paraguayo frente a Lugano, San Martín en Bursaco va a recibir a Berazategui, Chupanqui en la cancha de Liniers va a recibir a Barraca Central, Sacachispas va a ser local frente a Liniers, Excursionistas en un partido que tiene, por cierto, toda la intención de ser definitorio en varias categorías, va a estar recibiendo a Loxut, Cañuelas frente a Riestra y Argentino de Quilmes va a recibir a General La Madrid. Esto en cuanto a la cuarta, quinta y sexta división. En séptima, octava y novena, como ustedes saben, se invierte la condición de local. Séptima, octava y novena división va a tener este calendario de partidos. Luján, en un clásico zonal, va a recibir a Leandro Nicéfalo Alem. Midland, gran partido frente a Guayurquiza. Central Ballester, que está clasificado en quinta, va a ser local frente al Argentino de Merlo. San Miguel va a recibir a La Ferrer. Puerto Nuevo frente a Justo José Urquiza. Defensores Unidos Centro Español. Ituzaingó como local frente a Juventud Unida. Y Atlas recibiendo en Rodríguez a Fénix. Esto en cuanto a la fecha 17 del torneo de juveniles sede. Van a completar en el partido internacional Victoriano Arenas en la cancha auxiliar de Lanús. Va a recibir a Villa Dálmine. Reiterando que esto es para cuarta, quinta y sexta. Séptima, octava y novena invierte en condición de local. Y una aclaración más. La Madrid no presenta más categorías, con la única excepción de la octava, que todavía sigue compitiendo. El conjunto de Devoto ha retirado cuarta, quinta, sexta, séptima y novena división. Por tanto, esos puntos van a quedar a favor del Argentino de Quilmes. Lo mismo ocurre con Defensores Unidos, que no presenta más equipo en sexta división. Y por tanto, el conjunto zarateño no va a poder sumar frente al Centro Español en esa categoría. Habrá que ver si Centro Español presenta en esta última jornada sus divisiones frente a Defensores Unidos de Zárate. Si está Leo Zurcicki en estudios, me gustaría saludarlo antes de terminar el programa, antes de que también él comience con su trabajo habitual a las 21 horas con la página de Chupanqui. Y vamos a hablar rápidamente de lo que tiene que ver con los puestos de vanguardia en las categorías grandes del torneo de juveniles CD. Hablamos de la cuarta división, zona A. Barraca Central, puntero con 37 unidades, clasificado desde hace bastante tiempo. El Porvenir está con 29. Y después vienen Berazategui y Liniers con 27 unidades. Todavía tiene chances Deportivo Riestra. Está con 24 puntos, a 3 de Berazategui y Liniers. Y por tanto, deberá esperar los resultados de estos dos conjuntos. Berazategui visitando a San Martín de Bursaco, Liniers en un partido complicado de visita frente a Sacachispas, pero obviamente Riestra debería traer resultados positivos de su visita frente a Cañuelas el próximo sábado. En tanto, en la zona B, el puntero Dálmine, que tiene 35 unidades, está clasificado, al igual que Guay Urquiza con 33, JJ Urquiza con 32, y después la cosa viene entre San Miguel e Ituzaingó. Ambos equipos tienen 29 unidades y tendrán que obtener buenos resultados para pretender igualar a JJ Urquiza y tener alguna chance de clasificar. Difícil, creemos que en esta zona Dálmine, Guay, JJ están prácticamente adentro y San Miguel e Ituzaingó tendrán que definir la restante plaza, aunque todavía tiene alguna chance Atlas con 28 unidades, y la Ferrer y Defensores Unidos, que tienen 27, deberán esperar que se den una serie de resultados bastante complicados en cuanto a la posibilidad de realizarse en la práctica, pero todavía, matemáticamente, ambos equipos tienen chance. En cuanto a la quinta división, tenemos a Riestra puntero y clasificado, gran campaña del conjunto del Bajo Flores. Riestra sumó 38 puntos hasta el momento. Barraca Central 35, también clasificado, y aquí el prólogo de un partido que va a ser realmente muy emotivo el domingo que viene, porque Excursionistas tiene 30 unidades, y después con 27 viene su rival del domingo, que es Doxut, junto a Berazategui. Por tanto, el partido que van a jugar en el Bajo, Excursionistas frente a Doxut, pasa a tener el carácter de un partido absolutamente definitorio en quinta división, con alguna ventaja para el conjunto del Bajo, que sabemos que empatando estaría asegurándose la clasificación, pero de cualquier forma Dock Sud sabe que si gana y si la diferencia de gol lo favorece, tendría alternativas de clasificar a la fase final. En tanto, en la zona B, hay que destacar que Fénix es el puntero con 36 unidades, tomando en cuenta que en la semana el Tribunal de Disciplina le dio por ganado el partido frente a Centro Español, que tenía pendiente. Fénix tiene 36. Aquí aparece la gran campaña que hemos venido hablando en los últimos domingos de Central Ballester, un equipo que es la sorpresa indudablemente de esta división. Ballester tiene 34 unidades, Dálmine 33, Midland 31, y todavía con alguna chance y con la calculadora en la mano del fin de semana, Argentino de Merlo y Luján con 29. Por último, hablamos de la sexta división, Excursionistas puntero con 33, Berazategui y Barraca Central 32, Argentino de Merlo 29, también va a ser fundamental el partido de Excursionistas y Dock Sud. Excursio está clasificado, pero obviamente Dock Sud, de ganar, podría estar peleando el cuarto lugar en cuanto a la alternativa de clasificar para los cuartos de final del torneo de juveniles C y D. Y en la zona B, por último, el puntero es Luján, con 42, gran campaña del conjunto de la Basílica, que también se trajo un puesto importante de los torneos juveniles bonaerenses que se jugaron en Mar del Plata, donde esta categoría de Luján estuvo representando a esa ciudad justamente. Eso ustedes lo tienen en la página, un gran desempeño de Luján en los torneos juveniles bonaerenses. 42 puntos Luján, 40 Dálmine, Argentino de Merlo 39, los tres clasificados, y después se pelean San Miguel y JJ con 29, Ituzaingó con 28, Midland con 27 y La Ferrer con 26. Todos estos equipos tienen chance y el domingo, al igual que el sábado, estarán pendientes de lo que Sábado Gol esté informando en cuanto a los resultados en cada una de las canchas. A propósito, la propuesta para el fin de semana que viene, para vivir minuto a minuto esta última fecha del torneo de juveniles C y D, es estar bien pegaditos a nuestra página de internet o también a nuestro Twitter, porque aquellos que pueden seguir a esta red social a través de su celular podrán tener casi al instante los resultados más importantes de lo que va a ser esta última jornada de juveniles C y D, que va a estar jugándose entonces entre sábado y domingo de la semana que viene. Leo, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo está, Leo? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Leo? Buenas noches. Bueno, terminando entonces con Sábado Gol, el panorama completo, así que vamos a dejarte a vos con la actualidad de Zupanqui, lo que fue, decíamos, una semana realmente, o un fin de semana realmente muy especial, porque la actividad futbolística se vio totalmente suspendida con justa razón, ¿no? Exactamente, los programas estos que uno, para llamarlo de alguna manera, llama de reflexión y de las cosas que no se hacen habitualmente con la vorágine de los resultados. Así es, Leo, bueno, el abrazo, más tarde nos comunicamos telefónicamente. Dale. Te quedás vos entonces con la gente de la página de Zupanqui, y el fin de semana que viene, a las 20:30, con el panorama bien claro, si el tiempo lo permite, en cuanto a los clasificados de los juveniles de la C y la D, y obviamente también con el panorama de cuartos de final de juveniles B, también definido, estaremos reencontrándonos a través de AM1480 con esta propuesta que es Sábado Gol. Chao, gracias, hasta el domingo. Supongo que abre una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace... Cada estación tiene su punto de siembra y el de su cosecha. Hay cosas que no cambian. AM1480, desde Buenos Aires, apuntando alto. Lo que cambia a tu favor. La página de Zupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución.